escabrosa región de Transilvania, en Rumanía, tuvo su origen una leyenda que ha teñido de sangre a la humanidad. La maldición del vampiro, que se dice durará hasta el fin del mundo. Enclavado en las montañas, se encontraba el castillo del conde Drácula, eterno hijo de Satanás, muerto viviente, que para continuar su inmortalidad chupaba por las noches la sangre de sus víctimas, animales o seres humanos. Se decía que en su castillo, a medianoche, se liberaban toda clase de espíritus malignos, y quien osaba entrar a esa tierra de fantasmas no podía regresar nunca jamás. En vano los habitantes de las villas cercanas trataron de defenderse colocando ajos en sus ventanas o protegiéndose con cruces de plata y estacas de madera. Drácula, que reposaba durante el día en su ataúd, por las noches solía transformarse en vampiro y con sus agudos colmillos perforaba el cuello de sus víctimas hasta extraerles la última gota de sangre, por lo cual los convertía a su vez en vampiros, multiplicando así esta maldición. Tenía predilección por las jóvenes hermosas que sucumbían a sus encantos. Entre ellas se encontraba a Muerticia, una noble rumana que en busca de una cálida tierra llegó a México, y desde entonces, especialmente en noches de luna llena y aprovechando la oportunidad que le brindan algunas fiestas de visiones, ataca a Francisco. Porque la maldición del vampiro durará hasta el fin del mundo.